Divididos. ¡Sí! Canciones de cuna al palo. Toda la fuerza de la aplanadora del rock en un solo disco. Canciones de cuna al palo. En Compactos BMG.